creo que siguen prevaleciendo los personalismos de un sector. Nosotros hicimos una campaña muy fuerte antes de la presentación de las alianzas, recién lo decíamos, haber ratificado el Frente de Izquierda Unidad para nosotros es un paso muy positivo, que por supuesto es de partida, podemos decir, y no de llegada, porque hay que seguir avanzando, porque estamos convencidas que la izquierda está para mucho más, y en eso seguir proponiendo la unidad de todos los sectores. Nosotros estamos convencidas y convencidos de que se puede trabajar a partir de los puntos compartidos, y que son muchísimos, que las diferencias hay que discutirlas hasta el final. Bueno, nosotros propusimos hacer un gran paso de toda la izquierda, lo vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidas que hace falta que la izquierda sea más grande, que sea más fuerte, que sea más amplia, que pueda llegar a todos los sectores, y bueno, va a ser parte también de la política hacia adelante. Por eso creo que es fundamental dejar de lado el sectarismo, dejar de lado los personalismos, el hegemonismo político. Bueno, creo que es clave en la discusión actual, y que por eso también se dan los debates hacia adentro del Frente de Izquierda Unidad, y hoy vamos en dos listas a las PASO.